llamo a cuenta y en un largo paroxismo se quedó. Al poco rato, con su voz muy apagada, mi madrecita de mí se despedía y mis ojos de llanto se nublaban. Cuando la vi que estaba en agonía, mirando al cielo, muy pronto agonizaba, sin darme la bendición, ella murió, porque la muerte tan cerca de ella estaba, que en el nombre del Padre se quedó. Llevé a mi madre al viejo Santo y me quedé llorando sin consuelo. Morir quisiera para no sufrir tanto y reunirme con ella ya en el cielo. Morir quisiera para no sufrir tanto.